mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo